antioqueña, con todo mi corazón. Medellín, ciudad divina, eres cuna de mujeres tan divinas como el mar y como el cielo.